las mujeres, más peligroso que el diablo. En el amor, si tienes dueño lo has de cuidar. Y me han dicho que soy muy feo y que no soy para vos. Palomita, y muchos se andan rondando y muchos se han de querer. Palomita, palomita, no seas onza, lo has de querer. Y jugar con el amor, palomita, es una cosa muy fiera. Pregúntale al que tú quieras. Suele doler, suele doler. No seas onza, lo has de querer. Si vienes surjando tanto el viejo tronco de un árbol, palomita, la mano al avispero, la mano al avispero. Puedes meter, puedes picar, no juegues nunca con el amor. Eres mi amor, contigo me voy quedando, contigo me he de casar. ¡Salud! Sí, sí, negrita linda, sí, sí, tú eres mi amor, contigo me voy quedando, contigo me he de casar. Retratos encontrarás, pero a mi persona nunca las de ver. Cartitas recibirás, retratos encontrarás, pero a mi persona.